Para convertirse en la nueva jefa de los fiscales federales. El jefe de gabinete de la Nación sostuvo que la desidia y vagancia de Mauricio Macri encontraron un límite. Juan Manuel Abal Medina se refirió al conflicto que paralizó el servicio del subte durante 10 días en Capital Federal. En tanto, el gobierno de la ciudad impulsa el retiro de la personería jurídica al gremio de los metrodelegados. La legislatura de Tucumán busca aprobar el proyecto Prostíbulo Cero. La iniciativa establece que en todo el territorio provincial no pueden existir sitios donde se facilite la explotación sexual. Sebastián Krismanich regresó con el oro olímpico a la Argentina. El taekwondista correntino dijo que siempre sintió el apoyo de todos los deportistas y eso le dio mucha energía. Argentina enfrentará a Alemania en un encuentro amistoso. La selección de fútbol con Lionel Messi jugará desde las 15:45 en Frankfurt antes de la próxima doble fecha de las eliminatorias para Brasil 2014. La temperatura en Buenos Aires 16 grados una décima, la humedad 97%, cielo nublado con llovizna. Hasta aquí el mediodía en noticias. En la operación técnica, Juliana Espatafora. Control central, José Manuel Veiga, Eduardo Pérez. Edición periodística, Pablo Favieri, Marisa Santillán. Producción, Carolina Valverde y Estanislao Echazú. Coordinación, Romina Barca, Sergio Sechi. Redacción y presentación de noticias, Mariel Ríos, Fernando Pedernera. Argentina está informada por la radio pública. Cadena Nacional de la Buena Gente. Felicitaciones, porque estamos dando vuelta a la historia. Realmente ustedes están apoyando y todos nosotros atrás compartiendo. Estamos bien. Vamos a estar mejor. Nacional, la radio pública argentina. Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld, Nora Beiras, Sergio Wisniewski, Luis Alberto Quevedo, Mariana Enríquez, Carolina Francisco y Néstor Restivo. No alineados. Pronuncio estas frases y tiemblo porque todo ha cambiado tanto en el mundo del saber que tal vez la geometría convencional que yo estudié hace una cantidad de años que avergüenza y deprime, tal vez haya cambiado, tal vez sea otra cosa, tal vez no rija más. Euclides. Cuando yo estudié, tres puntos no alineados determinaban un plano al que pertenecían. O sea, tres puntos no alineados determinan un plano al que pertenecen. Lo cual quería decir que, digamos, se podía configurar un plano con solo tres pilares. Lo cual quería decir que una mesa de tres patas podía ser una mesa muy sólida. Muy sólida, las mejores. O sea, por eso sirven para convocar a los espíritus, por ejemplo. Porque acá... ¿A qué voy con todo eso? Sí, por favor. Alineados en cualquier caso y tres partes en un conflicto laboral te dan, pueden dar un equilibrio. O sea, una parte patronal, una parte empresarial y una parte, un Estado, un poder público que eventualmente interviene en la negociación, en el acuerdo, en el laudo, en el conflicto. Cuando los puntos son cinco, la cosa se complica. Nadie dice que cinco puntos no alineados representan algo. Jamás. Jamás se ha dicho, así como las diarquías, o sea, los gobiernos de dos, o los regímenes con dos, no sirven para nada y son muy complicados. Y no ha habido muchos en la historia de la humanidad y no han funcionado. En general, el poder es individual, y si no un triunvirato, donde por lo menos se puede establecer una mayoría, los pentágonos no tienen buena fama. Entonces, cuando uno ve el conflicto referido a los subtes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conflicto tantas partes hay que de por sí el tema es espeso. Esto es una de las dificultades de abordaje del tema y una de las cuestiones por la cual, para mi gusto, se lo trata tan mal. Hay días que, vos sabés que trato de no hacerlo. Creo que te consta, entre otras cosas, pues lo digo todo el tiempo. Pero trato de no enojarme con las cosas que se dicen. Inclusive con ridiculeces, con cosas muy incorrectas, muy poco claras, muy poco ligadas. Leo mucho, o escucho, a personas, a periodistas o comentaristas o analistas que se supone que tengan un lugar de respeto, de eminencia, que dicen cosas tan simplistas, tan equivocadas, tan mal informadas, y no hablo de sus posiciones ideológicas o políticas, hablo de los datos y de un poquito más, del encuadre de las situaciones. Entonces yo digo, si vos hablás de conflicto de los subte y no tomás en cuenta que hay cinco partes, algo está diciendo mal. Y las cinco partes tienen su lógica, y no son iguales. Y si vos querés ligar todas las partes, ninguna es igual a la otra. O sea, está la patronal, que casi todos se lo olvidan, a veces yo mismo, y está mal. Los dos gobiernos, que obviamente contienden entre sí, que tienen conflicto, y los dos sindicatos, que también contienden. Entonces el conflicto es difícil, porque por lo pronto no hay unidad de representación sindical. No solo no hay unidad de representación sindical, sino que hay una tensión importante entre dos sindicatos, porque a tal altura los metrodelegados son un sindicato, los llamados metrodelegados en realidad son un sindicato que tiene menos facultades que el otro, pero que tiene un cierto reconocimiento y una serie de facultades. Y la UTA, que es un gran sindicato, que obviamente es más poderoso, que obviamente tiene más redes, que tiene más guita, que tiene más todo, pero que tiene menos representatividad, contacto con sus bases y combatividad. Y entonces, con esos cinco armas el bollo. Y entonces el bollo es difícil, y tenés que considerar todo eso. Cuando vos reduciste, privás en el análisis de alguno de ellos, estás diciendo unas macanas tremendas, y no entiendo por qué se dice. Entonces, por ejemplo, es obvio que entre la UTA y el sindicato gremial de base hay un nivel de diferencias que ellos tratan de potenciar, porque eso hace, digamos, hacia su propia legitimidad, lo van a mantener siempre, nunca van a estar de acuerdo. Digo, parte del asunto es que no van a estar de acuerdo, que la UTA va a tratar de mostrarse como más sistémica, como más acuerdista, como más dispuesta a la negociación. Los otros van a tratar de mostrarse más combativos, van a tratar de obtener más resultados. El gobierno de la ciudad y el gobierno de la nación ciertamente están compitiendo, en parte por el 2015, en parte por la coyuntura actual, y también marca diferencias. Y la empresa, que es una empresa que después de todo es la patronal y que es aquella con la que se debería arreglar, es una empresa prebendaria que vive de la guita del Estado y que entonces funciona, para mi gusto, aún con ese criterio, con un grado de irresponsabilidad muy alta, porque alguna guita habrá acumulado el Estado en estos años, algún colchón tendrá, algún mango en el banco tendrá, una cosa así. La empresa se ubica en un lugar de, si no me dan la guita, no hago nada. Que no es la posición convencional, digamos, de las empresas privadas en cualquier conflicto. O sea, hubo una cantidad de convenciones colectivas. Yo, cuando hay convención colectiva, no es que por ejemplo, los patrones metalúrgicos dicen, no puedo sentarme a conversar hasta que el Estado no me dé la guita. No conversa, si pueden decir, no tengo guita, la situación es mala, miren lo que hicieron con el CEPO. Todos dicen algo. Pero no plantean, yo digo, no plantean, yo no soy una empresa capitalista. Que esto es casi lo que dice Metrovía. Ahora, si se suprime todo esto, ¿qué diablos contamos? Digo, ¿qué diablos contamos? Pues, ¿cómo lo podemos contar así? Bueno, es más fácil, no, es más simplista, digamos, no es más fácil, está mal contado. Otra historia de responsabilidad de Macri con el ACTA. Uno puede decir, yo estoy a favor de Macri, creo que sería bueno que Macri gobernara, creo que es buena la alternancia, cualquier cosa puede decir, está bien. Está bien, quiero decir, está bien en el sentido de las libertades públicas, más allá de que uno coincida o no coincida. Macri firmó un acta. Ahora, el nivel de subestimación que tiene ese acta entre vacas sagradas del periodismo escrito es asombroso y no tiene sentido. Leo a un gran periodista, una vaca sagrada del diario La Nación, y dice, Macri hizo mal el domingo, hizo mal en firmar ese contrato, él lo reconoció, como si reconocer el hecho de firmar, de haberse equivocado al final del contrato, te dispensara de sus consecuencias, cuando es casi al revés. Y lo devolvió, dice SIC, en una nota editorial de un diario importante y pomposo. ¿Qué quiere decir que un tipo devuelve un contrato, un acuerdo administrativo? Yo imagino dos, acepciones. La primera es que lo entregue, o sea, lo restituya. La segunda es que lo vomite. Ninguna de las dos tiene sentido. O tienen el mismo. Un contrato no se devuelve. O sea, si yo firmo un acuerdo con Martín Rodríguez para invitarlo a un asado una vez por semana, nos comprometemos los dos y ese acuerdo tiene un sentido y no me puso un revólver en la cabeza. Yo no puedo decir, Martín, he cambiado el criterio, qué sé yo, por hecho. No, no es así. Los contratos se firman para ser cumplidos y una vez establecidos son, existe esa expresión en la normativa argentina, ley para las partes. Ley para las partes. Eso se dice en los contratos privados, ni qué decir los contratos públicos. ¿A qué voy con todo esto? Es que a veces uno lee y se indigna. Digo, pero no me indigno, yo trato de no indignarme porque cada cual tenga su posición, aunque algunas no me gustan o me parecen muy mal fundadas. Pero me indigna la falta de seriedad al informar, me indigna la falta de rigor al señalar. Yo creo, y sigo creyendo, y trato de cumplir, y lo hago a mi modo, y seguramente me equivoco todo el tiempo, o bastante, o más de lo que quisiera, sin ninguna duda. Pero yo trato de pensar que cuando vos haces una nota sobre política, sobre economía, sobre las cuestiones sociales, hay una parte en que vos definís los hechos, los relatás, y hay otra, ineludible, en las cuales los editás con tus criterios y analizás o opinás con tus criterios. O sea, vos lo ponés en la tapa porque te piache, porque ideológicamente en tu medio se piensa eso. Vos le das un análisis determinado, lo colocás una cosa buena o mala porque tenés una valoración del mundo a tus premisas. Ahora, los hechos en algún lugar tienen que estar. Los hechos en algún lugar tienen que estar y en tu narrativa tienen que estar diferenciados. Tiene que entenderse dónde están los hechos y dónde está tu subjetividad. Y si vos decís que un triángulo es un pentágono, perdón, o al revés, que un pentágono es un triángulo, cuando empezás a conversar, cuando es obvio que es un pentágono, bueno, ya estamos en problemas. Análisis objetivo, gente de a pie, con Mario Weinfeld. Comunicados a través del Facebook, la gente empieza a opinar en gente de a pie, allí nos encuentran en Facebook. Y también en el teléfono, el 4999-8700 y el teléfono del país 0810-222-0870. Para entrar al blog del programa, gente de a pie, _ radionacional.blogspot.com.ar. Pregúntenle, por favor, a los metro delegados qué remedio tomaron para la repugnancia. Horas antes eran una cosa. En el canal todo nefasto, anoche fue otra. Nuevo panqueque para mi sartén, quizás. Beso, Ángela Godoy Cruz Mendoza. Mario, Nora, evidentemente el tema de las masas, eso es lo que le tienen problema Macri y compañía, por eso con los metro delegados. Acá todo fue por las bases, los demás son todas negociaciones con los popes de los gremios, entonces les van a querer doblar los brazos de cualquier manera. Es más, hasta la Lilita Carrió salió con la dictadura de masas, que es un mensaje muy, muy, muy, muy poderoso. No come vidrio para nada la gorda, pero aparte de eso, todo lo que puedan tensar las cuerdas para... Recordamos y promovemos y chiveamos que el viernes próximo, que ya viene a ser pasado mañana, vamos a transmitir el Café Los Angelitos, un programa en nuestros horarios clásicos, con nuestro estilo clásico, pero bueno, con las características de una salida. Te esperamos a vos y a vas. No sé, a todos y a todas, a vos y a vas, a todos los esperamos. Bosa. Sí, te vaya, corrijo, hay es lugar, Bosa. Es un lugar amplio y confortable. Y vamos a estar los que solemos estar los viernes, Nora Beira, Sergio Viñeschi, Néstor Restivo, el suscripto, Beto Sola, Gerardo Villar, y tenemos como invitado especial a Esteban Morgado. Va a ser un programazo, va a tener seguramente más música de lo que es convencional entre nosotros, y en buena hora. ¿Va a haber coro? Y va a haber coro, por supuesto, como no va a haber coro. Va a haber un coro que confiamos en el Café Los Angelitos, estimamos que el coro va a estar integrado por 450 personas, aproximadamente. Va a haber algo así. Según los organizadores, hubo 1,000, según el INDEC hubo 23, y según la policía hubo 320. ¿Viste cómo es esto? En todas las manifestaciones populares hay distintas lecturas. Después vos podés sacar tus conclusiones. En cualquier caso, va a haber coro. El tema lo estamos estudiando, lo estamos estudiando. Es un tema complejo, es muy compleja la decisión de ese coro. Está casi resuelto, pero lo encriptamos por ahora para no producir divisiones y heridas en la sociedad argentina. Para estar bien informado, Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Nora Beiras. Bueno, estamos en comunicación con el doctor Jorge Aguat, que es, ustedes esperen porque es muy largo el cargo, fiscal a cargo de la Unidad de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violaciones de Derechos Humanos Cometidos durante el Terrorismo de Estado, quien estuvo ayer acompañado por el fiscal adjunto Pablo Perenti en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, informando sobre el derrotero de los juicios por delitos de lesa humanidad en distintos puntos del país. Y, entre otras cosas, el doctor Aguat dijo que hay jueces militantes de la impunidad, ¿no? Lo cual es realmente como el máximo de la contradicción posible en lo que uno espera de la justicia. Bueno, sobre esto le queremos preguntar al doctor. ¿Qué tal? Nora Beiras lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo le va a usted? Muy bien. Cuéntenos un poquito, doctor, ¿qué significa esto que todavía hoy haya jueces militantes de la impunidad en las causas en las que se están juzgando delitos de lesa humanidad? Bueno, en realidad nosotros ayer aprovechamos la invitación, digamos, de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara para hacer de eso un foro, digamos, importante de cara a los tiempos que vienen. Nosotros siempre estuvimos convencidos de que las dificultades que tuvimos desde siempre para avanzar en estos juicios no están totalmente despejadas, siguen vigentes, es mucho lo que falta por hacer, y entre esas dificultades nosotros describimos un fenómeno que no es, obviamente, no se da en todas las jurisdicciones, pero de hecho hay testimonios muy claros, apodícticos, contundentes, de que hay lugares donde los jueces son funcionales a cualquier estrategia o ingeniería de impunidad. Y esto son pruebas contundentes a partir, incluso podríamos decir, de las propias resoluciones de la Cámara de Casación Penal. Hace pocos días, la Sala Cuarta sacó una resolución donde revoca un sobreseimiento de dos funcionarios judiciales alegando de que no eran crímenes de lesa humanidad, y los hechos que se imputaban eran de la época de la dictadura, y eran lo mismo que se están haciendo, la misma tipo de imputaciones que se hicieron en Mendoza, donde ya prácticamente es una discusión superada. Y todavía tenemos que estar revisando este tipo de cuestiones, que me parece a mí que habla a las claras de que cuando una resolución carece de inteligencia jurídica y lo único que se advierte es voluntarismo de cara a conservar impunidad, bueno, la única definición que se me ocurre es que están militando en favor, digamos, de por lo menos cierran toda posibilidad de investigación incluso. Ahora, doctor, me parece que este es el sentido de la expresión. Y básicamente transparentar la realidad, no pretendemos otra cosa. Esta es la realidad. Lo mismo nos pasó en Santiago del Estero hace pocos días, un juez se pide licencia por 2 o 3 días, vino un conjuez, abogado de la matrícula, y saca un sobreseimiento de uno de los jueces del Tribunal Federal imputado. Es decir, tenemos que estar todavía trabajando y frente a ese cuadro de dificultades, y la verdad es una situación bastante grave desde lo institucional, y me parece que es perentorio transparentarla y ponerla a la luz del sol, ¿no? Ahora, doctor, esto en la práctica, digamos, el efecto que tiene es, ha sido durante mucho tiempo demorar la posibilidad de iniciar los procesos judiciales, demorar las citaciones a indagatoria. Creo que el caso de la represión en Jujuy, y particularmente todo lo que ha sucedido en el Ingenio Ledesma y el caso de Blaquier es uno de los ejemplos de esta connivencia, digamos, de ciertos sectores de la justicia. Pero claro, pero y además, en el caso de Blaquier, nosotros hemos denunciado al juez, que era un secretario a cargo del juzgado de Jujuy, hace más de 3 años en el Consejo de la Magistratura. Y se fue, no precisamente porque haya tenido trámite la causa de la denuncia que hicimos en el Consejo, sino a raíz de que la denunciaron a Milagro Salas cuando hace la movilización en Jujuy, y a partir de la denuncia contra Milagro Salas, curiosamente, el Consejo de la Magistratura toma conciencia de la situación, y uno de los consejeros, yo me cansé de decirlo, que es Ordiales, asumió, hizo un autocrítico, nosotros también somos responsables, porque hace 3 años, hace más, no sé cuánto tiempo, ya en aquel momento creo que andábamos cerca de los 3 años, o superando escasamente los 3 años, pero ya es un tiempo más que suficiente para darle trámite a una denuncia. En la denuncia era contra... Lo tenía Recondo, lo tenía un consejero. Contra Olivera Pastor era. Contra Olivera Pastor. Entonces, si nadie va a pagar los platos rotos, no vamos a poder, es decir, el metamensaje, el mensaje que le llega a los jueces es, si hay un expediente que no se le, que digamos, que no tiene trámite o no se lo trabaja como corresponde, no pasa nada. Claro. No pasa nada, es decir, este es el problema, la impunidad sobre el mecanismo de impunidad, ¿me explico? Ahora, me parece que estas son las cuestiones graves. Y aprovechamos esta circunstancia que me parece valiosísima, que la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara nos convoque y quieran conocer realmente el estado, la contabilidad de estos juicios, que refleja un avance importante, pero lo que nosotros decimos siempre, que hay que mirar hacia adelante y que es mucho lo que falta y que las dificultades no desaparecieron. Es decir, lo que acabo de señalar con respecto al Consejo de la Magistratura nos indica claramente que la situación sigue siendo igualmente grave o por lo menos preocupante. Es decir, porque hay que tomar conciencia. Doctor, la creación en su momento, en el 2007, si no me equivoco, de esta unidad que usted dirige, tiene como objetivo, digamos, monitorear qué pasa con las causas de derechos humanos en todo el país y advertir sobre estas situaciones de dilación absolutamente injustificada y que esconde otros intereses. Ustedes hacen las denuncias ante el Consejo de la Magistratura, pero el Consejo de la Magistratura no actúa en la forma perentoria o no ha actuado en muchos casos en la forma perentoria que implica la gravedad de los hechos. Seguramente, pero hay un tema. Fíjese, nosotros, esta unidad nace porque precisamente las cosas no se hacían bien. Si cada uno hace lo que tiene que hacer, nosotros no tendría que existir una unidad de coordinación y seguimiento de las causas. La Corte no debería crear una comisión para hacer un monitoreo del estado de estas causas. Esto claramente habla de que al momento de la creación el problema era grave y era un mecanismo de, digamos, un recurso para realmente trabajar sobre las estrategias de impunidad. Este es el tema. Es decir, nosotros estamos y trabajamos precisamente en esa unidad a raíz de que los propios magistrados y funcionarios y operadores judiciales no hacían las cosas como debían hacerlo. Si no, no tendría que existir una unidad de seguimiento. Y esas dificultades no desaparecieron, esto es lo que nosotros señalamos. Es decir, la interpelación al sistema judicial tiene que ser permanente. Lo que nosotros tratamos es que no se caiga de la agenda, que entiendan que estos procesos tienen también un tiempo. Si la agenda judicial no pondera la gravedad de la situación, si no entiende que hay impunidad biológica detrás de estos expedientes por razones naturales, porque estamos hablando de imputados en avanzado estado de edad, de víctimas y de familiares de víctimas que hace 35 años están esperando la solución del conflicto, evidentemente no están entendiendo las coordenadas del problema, no están entendiendo la gravedad del conflicto que tienen en sus manos, porque vamos a terminar considerando impunidad biológica. Entonces, el punto final biológico es lo primero que tiene que analizar el juzgador a la hora de verificar cuáles son, también forma parte de la gravedad del conflicto eso. Entonces, lo que nosotros pretendemos... ¿Hola? Hola, sí, lo escucho. Lo que nosotros pretendemos es que esto esté instalado y que forme parte no solamente, y tratamos desde luego de que la agenda social también tome nota de esta situación. Ahora, doctor... Para eso están los foros. Nosotros no queremos ningún tipo de análisis intramuros de la situación, sino que las cosas se sepan y lo que hay detrás de cada causa y la realidad que sobrevive debajo de cada expediente. Doctor... Lo de Jujuy es un hecho emblemático, pero no es el único caso. Hay muchas jurisdicciones con problemas. Lo que nos costó, lo que costó Mendoza. Y bueno, sí, Mendoza varios camaristas. Tiene un juez prófugo. Sí, que sigue esto gozando no es un de... dato menor. Sigue gozando de bastante... Lo que costó la Cámara Federal de Mendoza. Sí, eso fue una trinchera, un nicho de impunidad. Doctor, esta es la realidad. ¿Qué cantidad de causas están iniciando ahora en juicio oral y en los próximos meses? En este momento no tengo así la cantidad exacta, pero sí se están haciendo. Incluso nosotros ayer hablábamos de 900 procesados, más o menos, y esos 900 procesados, también tenemos que pensar, fíjese que se está volviendo a producir el cuello de botella. Se está trabajando, acicateamos en la etapa de instrucción, pero el problema está en que todavía tenemos que seguir trabajando con los tribunales orales para ver si fijamos también una estrategia para que los juicios se hagan en tiempo y forma, porque si nosotros tenemos 900 procesados y de algún modo los juicios están programados, en algunos casos hay tribunales que fijan dos audiencias por semana. Entonces, con este panorama, ¿cuál es el pronóstico para los próximos juicios? Vamos a terminar, seguir teniendo, como decía el CELS, juicios hasta el 2040. Sí, ya no va a haber ahí imputados. Ya no va a haber nadie. Entonces va a quedar como un hecho nada más que histórico. El tema es comprender cabalmente la gravedad del conflicto y del problema para buscar una solución que realmente sea y efectiva. Por eso nosotros pensábamos, y ayer hablábamos, de que esta política de Estado sea sustentable, pero desde los hechos concretos. No solamente de la voluntad política, sino también acompañarla con hechos concretos. Y entonces necesitamos un poder judicial que dé las respuestas, mejor dicho, un sistema judicial, porque no son los únicos los jueces los responsables. También hay fiscales que de algún modo tienen algún tipo de responsabilidad. Nosotros lo dijimos en el caso de Jujuy. Es decir, el tema es que asuman, en algunos casos por razones, es variopinta, variopinto, digamos, las causales que por ahí anidan en cada causa, ¿no? En cada proceso. Pero en verdad, el problema sigue siendo grave y pensamos que la interpelación tiene que ser de carácter permanente, constante. No hay otra salida. Es decir, es una especie de constitución en mora que la tenemos que seguir haciendo y lo que alguna vez yo definí como el pronto despacho de hecho, ¿no? Sí. Es decir, no hay otra salida. Es decir, lo dijimos en la Corte, en la Comisión de Interpoderes, lo dijimos en la Cámara de Casación. Fíjense lo que la Cámara de Casación tuvo que sacar hace pocos meses, las reglas prácticas para realmente buscar soluciones, sí. Después de tantos años. Es decir, esto habla a las claras que todavía la situación de la investigación de estos crímenes siguen siendo problemática, y la verdad de con pronóstico todavía reservado, ¿no? Bueno, doctor Aguat, Jorge Aguat, muchísimas gracias por este diálogo con la radio pública. No, al contrario, gracias a ustedes. Ética periodística. Gente de a pie con Mario Weinfeld. El invierno envuelve la programación a toda hora. 12 del mediodía, 55 minutos. Clima agradable todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. Salta. En Jujuy. San Juan. Córdoba. Ushuaia. Mendoza. San Luis. Bariloche. Un saludo grande para todos desde Puerto Iguazú. En Catamarca. En Entre Ríos. A todos los argentinos. Cachal. Perito Moreno. Tucumán. En Misiones. Santa Fe. Tumalal. Santiago del Estero. Alto Río Senguer. En la provincia de Tierra del Fuego. La Rioja. Para todo el país. Provincia de Neuquén. Corrientes. Las Lomitas. Cartagal, Salta. La radio pública. En Formosa. Resistencia. Rosario. La radio pública tiene Llegada. O Vamos a obsequiarles, Radio Nacional, a través de Gente de a Pie, en este momento, dos libros, como lo venimos haciendo desde hace una semana ya. Las dos primeras personas que se comuniquen van a ganar. En primer lugar, el libro de Michel Foucault, Vigilar y Castigar, si hay un libro emblemático de Foucault es ese, y de Pierre Bourdieu, Las estrategias de la reproducción social. Así que pueden comunicarse desde este momento con el 43-22, son las dos primeras personas que llamen, ¿eh? 0304-43-22-0304. Hola. Profesor Iñeki, otra vez. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Hola Mario, habla Eduardo de Flores. Con respecto al taekwondo que hoy es tapa de noticias, te quería hacer un recuerdo a los compañeros Tolo y Tata Arce de Villa Sarmiento, detenidos y desaparecidos por la dictadura. Ellos eran entrenadores de taekwondo de alto nivel y que preparaban a un montón de militantes en los 70. Eran discípulos de Han Jiankin, que era un coreano quinto dan en el mundo, de la Corea del Norte, socialista. Sería bueno que la ciudadanía vaya tomando nota de la irresponsabilidad de este personaje que del gobierno de la ciudad, este Macri, al que yo le digo Macrilandia, porque no toma ninguna decisión y realmente él está siguiendo las instrucciones de o los grandes monopolios o siguiendo las instrucciones de ese Barba, que está procesado, que habrá que expulsarlo de acá. Si... Gente de a pie, buenos días. Rodríguez Larreta dice que no le corresponde a la ciudad que fueron porque fueron citados por la justicia, que le corresponde al Ministerio de Trabajo. Y ahora le piden al Ministerio de Trabajo que le saque la personería y que aplique la multa. Es contradictorio, ¿no? Un abrazo, Celina, Antonio. Hola, querida gente, Antonio de Ushuaia. Interesante la analogía de Mario sobre el pentágono y el triángulo, los que quieren decir que un pentágono es un triángulo. Convengamos en una cosa, que la maldad no es necesariamente idiota, pero igualmente son especuladores y ellos saben que de alguna manera van a tratar de transformar cerebros inocentes. Lo que ocurre es que la misma realidad es cada vez más expansiva, que ya le queda muy poco. Y el hecho de... Buenos días, quisiera que me diga qué va a pasar con la ley de medios a partir del 7 de diciembre, porque Clarín, o sea que todo a favor de ellos, ahora con Cablevisión otra vez a favor de ellos. ¿No puede pasar algo y al 7 de diciembre y estos no cumplan con las leyes? Quiero saber, es muy importante esto. Están mintiendo tanto estos diarios que la verdad que da mucho miedo. Norma. En nuestro Facebook, Gente de a Pie, Formosa quiere el libro, un abrazo, amigos. Uno participa en el Facebook, Jorge. Y Valeria dice, ya sé, ocupado, ocupado, ocupado, pero lo sigo igual. Síganos también entonces con las noticias ahora a la hora 13, un minuto. Están Fernando Pedernera, Sergio Burstin y coordina Romina Barca. Pone en el aire Analía Pinat. Por Nacional, Argentina se informa. Buenos Aires, 16 grados 4 décimos, humedad 95%, el cielo está cubierto con lloviznas. El Senado avaló la designación del ministro de Economía como interventor de la ex Chicone Calcográfica. El despacho favorable a Hernán Lorenzino fue emitido por la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo. De esta manera, los legisladores apoyaron las consideraciones del decreto del Poder Ejecutivo que habilita la intervención por 60 días de la actual Compañía Sudamericana de Valores. En La Plata, organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos recuerdan a Miguel Bru. Al cumplirse 19 años de la desaparición de Miguel Bru en la Facultad de Periodismo y Comunicación de La Plata, hoy por la tarde se realizará una charla de la cual participará, entre otros, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y el ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Raúl Eugenio Zaffaroni. La madre de Miguel Bru, Rosa Bru, quien también participará de esta charla, se refirió a la importancia de estas difusiones para que la causa avance. Sí, todo ayuda, o sea, cada aniversario siempre hay alguien, gracias a Dios la prensa siempre nos acompañó, siempre apoyó esta lucha, y cuando empieza a nombrarse mucho, sino siempre hay alguien que llama, que por ahí no quiso hablar porque hace mucho tiempo, o porque tiene miedo, y siempre hay un llamadito así especial a querer colaborar para encontrar a Miguel. Nosotros sabemos quiénes saben, y ellos también saben, pero lamentablemente no hablan. Recordemos que el 17 de agosto de 1993, Miguel Bru, estudiante de periodismo de 23 años, fue torturado, asesinado y desaparecido por policías de la Comisaría Novena de La Plata. En La Plata, Mariela Tuberman, Radio Nacional, la radio pública. Deportes. Rafael Nadal anunció que no jugará el Abierto de Tenis de los Estados Unidos. Esto lo confirmó el director del torneo, David Brewer. Por otra parte, se juega el Master 1000 de Cincinnati. El argentino Carlos Berloc perdió el primer set con el norteamericano Marty Fish 6-3 y está perdiendo el argentino 1-0 en el segundo. El tiempo. En Buenos Aires y alrededores, la temperatura 16 grados 4 décimos, humedad 95%, la presión 1010 decimal 2 hectopascales, el cielo está nublado. Argentina está informada por la radio pública. Cadena Nacional de la Buena Gente. Querida Radio Nacional, soy Estela de Chivilcoy. Estoy segura que los oyentes sabremos militar desde cualquier lugar para poder seguir construyendo este país. Y siempre estaremos junto a aquellos periodistas que se la juegan por sus convicciones. Estaremos siempre con ustedes. Creo que la vida es un tesoro sin igual. De los buenos tiempos siempre quiero más. Estamos bien. Vamos a estar mejor. Nacional, la radio pública argentina. Vamos, Gladys, ahí recordando, vamos, una sana costumbre, vamos a tratar de instalando todas las radios AM que nos acompañan cotidianamente desde provincias, de fuera de la zona metropolitana. Y por favor también los ganadores que ya están, o ganadoras que ya están de los dos libros, para que se calmen las llamadas, porque se ha producido una congestión que ha congestionado todas las líneas en Mercosur. Queremos que esto se calme, que vuelva la comunicación, y por eso vamos a dar los ganadores, y hasta nuevo aviso. No llaméis más, pues. Primeros ganadores. Natalia Garbo, con DNI finalizado en 963, que ha dejado su número telefónico, y María Elena de Berazategui, con DNI terminado en 612. Y saludamos, sí, a las emisoras en toda la República Argentina, emisoras hermanas de LRA4 Salta, LRA5 Rosario, LRA6 Mendoza, LRA10 Ushuaia, LRA11 Comodoro Rivadavia, LRA12 Santo Tomé Corrientes, LRA15 Tucumán, LRA17 Zapala Neuquén, LRA19 Puerto Iguazú Misiones, LRA22 San Salvador de Jujuy, LRA26 Resistencia Chaco, LRA29 San Luis, LRA30 Bariloche, LRA52 Chosmalal Neuquén, LRA53 San Martín de los Andes, LRA54 Ingeniero Jacobacci Río Negro, LRA55 Alto Río Senguer Chubut, LRA57 El Bolsón Río Negro, LRA58 Río Mayo Chubut. Un abrazo absolutamente fraterno desde Buenos Aires. Y nos vamos en tren a una de esas, no sé a dónde. Después decidimos qué canción con tren tomamos. La de Papo, la de junto con Luciano Napolitano, el tren de las 16. Epa, ayúdame. Yo solo quiero hacerte el amor e ir caminando un rato bajo el sol. Darte otra vez, pero estaremos juntos hasta el amanecer. Yo tomo el tiempo. amanecer. Yo tomo el tren que sale a la hora 16. Gente de a pie, por la radio pública. Martín Rodríguez, buenas tardes y tu columna, por favor. Buenas tardes, Mario. Espero que los compañeros no se distraigan, porque él dice... Compañero nunca se... Compañeros y compañeras. No, no te distraigas vos y está todo garantizado. El título de la columna, un pedido que vos hiciste, Mario, que era la frase del peronismo, ahora la olvidé. Mejor. Es lo que yo te decía. Mejor que decir es hacer, tres puntos suspensivos, mejor que prometer es realizar, pero todos recordamos, sobre todo la primera parte, mejor que decir es hacer, y la vamos a escuchar en boca de su autor. Creo que las reivindicaciones, como las revoluciones, no se proclaman, se cumplen. Siempre he sido fiel a esta consigna rígida, porque entiendo que mejor que decir es hacer, y mejor que prometer es realizar. Esta banda, yo lo imito mejor. ¿Qué me lo digo yo? Y digo, el sonido tiene... Pero bueno, también a veces, cuando era joven se escuchaba distinto también, ojo. Después uno tiene más el recuerdo de la voz del viejo cuando era viejo. Claro, habría que ver de qué año es esto, ¿no? Y esta debe ser de 50. De 50. Pero ya tenía voz cascada, ¿no? Porque no tenía una voz... Joven no llegó a ser público, pero... No, empezó a los 50 y pico. No, está bien, pero nada, lo que estamos hablando... Joven a los 50, diciendo, no te hagas la viva. No, por eso digo. Beiras, no se haga la viva, Beiras. No era joven, digamos, tiene muchos méritos allá, pero me digan que era un joven prometedor. No, el Perón joven, como el Marx joven, era cuando tenía 50 años, cuando tenía 80 era el viejo. No, Perón era un hombre antiguo, ¿no? O sea, yo creo que no hay fotos. No hay fotos donde se viera su pantalón por debajo del ombligo, ¿no? O sea, para mí esa es la medida de esa es la edad de un hombre, ¿no? Cuando usas el pantalón arriba del ombligo, que bueno, algunos lo vamos a hacer porque también nos permite ahorrar alguna cuestión estética. Volvamos al tema central. No quiero herir la sensibilidad de los oyentes peronistas porque... Y panzones. Yo también soy peronista, soy un peronista del 43, del GO. Peronista de la ladura, ¿no? Del sobre todo negro de cuero. La frase de Perón, primero que me gustaba como pensar, ya no queda de moda porque los radicales ya son casi una... partido minoritario, lamentablemente, no está vivo ese bipartidismo tan folclórico, pero ¿por qué esta frase es la mejor? Y analizando una diferencia entre lo que sería un sueño radical y un sueño peronista, ¿no? ¿Cuál es el sueño de un radical? En este momento mi sueño se está cumpliendo, me están trayendo el café. El sueño de un radical es el día que deja el poder, el día que entrega la banda, ¿no? O sea, un radical llega al poder e imagina el momento republicano, epifánico, que devuelve ese poder, ¿no? El sueño de un peronista no es entregar el día que llega al poder y el día que lo entrega, si puede ser con las dos patitas para adelante, mejor, ¿no? O sea, no quiere entregar el poder y eternizarse. Eso serían como los dos ideales, pero... ¿Y por qué? Acá me parece que la frase mejor que decir es hacer, que mi hipótesis es que tiene el mérito vastísimo de contener casi toda la filosofía de Perón, y ahora vamos a leer algunas frases propias del general Perón, y vamos a dar alguna hipótesis de por qué la contiene. Voy a leer algunas que fui eligiendo. Es muy sencillo, ¿no? Uno pone en Google frase de Perón y aparece en 400 lugares, en Taringa, en todos lados, que han recopilado esta especie de Martín Fierro desordenado que pareció ser la calidad expresiva del general. Hay una primera que para mí es brillante y es casi sería la segunda gran frase, es: no es que nosotros seamos tan buenos, sino que los demás son peores. Esa frase para mí, yo me la llevo a la tumba. O sea, esa frase... Hay dos que me desconcertaron y que las elegí, porque a lo mejor después Mario me las puede explicar un poco, pero es: quien le da pan a perro ajeno, pierde el pan y pierde el perro. No entiendo por qué perdés el perro. porque claro, lo haces propio. No, porque dice que no, que yo, porque seguramente el que perdés es el perro propio, el que tenía, y no le diste de morfar. En cualquier caso, en cualquier caso, es un refrán español hiper clásico y castizo, que eran una gran fuente de Perón. Porque otro tema, del cual escribió formidablemente Horacio González y mi gran amigo Arturo Armada, son las fuentes de Perón. Clausewitz, sino cierto tipo antiguo, Plutarco, tipos que no leía nadie. O sea, lo cual da una gran ventaja. Porque vos, yo puedo decir, Clausewitz dijo, Messi es más lento que Maradona porque los elefantes son más lentos que la infantería. Y nadie me lo puede discutir, porque como nadie leyó a Clausewitz, no importa. Entonces Perón le atribuía, decía Clausewitz, las unidades básicas deben estar al servicio del pueblo. Dijo eso, ¿y quién le iba a discutir? O sea, no sobrevivía a Google, pero... A ver, ¿dónde está Clausewitz? Completa la serie canina con muchos perros hacen la muerte de un ciervo. También es castiza o viene de algún lado. Eso sí que se entiende. Es una frase espantosa, es como debe ser una película de Disney, ¿no? Horrible, ¿no? Claro, o sea. Después, la tercera favorita también, la organización vence al tiempo. Claro. Yo creo que explica... La cuarta favorita, perdón. A más tiempo, menos sangre. Sí. Después entra la serie contra los brutos. He visto malos que se han vuelto buenos, pero no he visto jamás un bruto volverse inteligente. Sí. No hay peor cosa que un bruto con inquietudes. Esa es muy buena. Me hace acordar a un... No es muy celebrado, pero me hace acordar a un poema de Benedetti, que es mi favorito, que decía, no hay peor gordo que el que no quiere huir. Bueno, después... La única verdad es la realidad, que ya está. O sea, esa ni es de él. Ni es de él, tal cual. No, ni es de él, ni es tan piola. Después, ni es tan piola. Es rara, genera equívocos. Es Liana. Pero la escribió Frigerio. El documento famoso, el que se escribió, lo escribió Rogelio Frigerio. Está muy bien. Frigerio era muy inteligente, pero no era Perón. Bueno, después tenía menos arrastre. Conducir no es como muchos creen mandar. Conducir es distinto a mandar. Mandar es obligar, conducir es persuadir, y al hombre siempre es mejor persuadirle que obligarle. La última que voy a leer. Sensibilidad e imaginación es base para ver. Ver, base para apreciar. Apreciar, base para resolver. Y resolver, base para actuar. Yo creo que... ¿Cuál era la primera? Con dos estaba la idea. O sea, del ver al actuar se podía perfectamente saltar. Pero esto a mí me parece que hay como dos ideas fuertes que son las que... Las que marcan la impronta y la filosofía del peronismo. La acción y el tiempo. Claro. ¿No? O sea, uno diría, bueno, el tiempo y el espacio. Pero es, básicamente, me parece a mí, la acción y el tiempo. Esta idea de hacer es como la idea que más ha aprendido y que uno puede decir, dentro del peronismo y fuera del peronismo, es alrededor de la cual se atribuyeron los mayores méritos de la tradición peronista. Y sobre esa idea, me parece que sobre la idea de la posibilidad de hacer y de la voluntad que tiene el peronismo, es sobre la que me parece que resume algo así como una filosofía, porque tampoco Perón, es decir, ha dado muestras valiosísimas, y estas piezas que uno puede leer, y que hay millones más, en tanto y en cuanto lo que sería una suerte de filosofía de la acción y filosofía del poder, pero no han tenido anclaje sobre lo que uno podría decir lo permanente en términos, o lo programático en términos ideológicos. No hay un Perón que explique tanto, o tan bien, un sentido más permanente de lo que significaría la ideología peronista. Imagino que ahora todos los oyentes van a empezar a levantar temperatura. Sin obstante, esta idea de la acción y del movimiento, de estar en movimiento y de ir haciendo, porque todas las interpretaciones que hubo del peronismo se podrían haber basado en el mejor que decir es hacer. Uno podría decir hasta, qué sé yo, vamos a ser brutales, hasta los Montoneros, López Rega, Menem usaba mejor que decir es hacer. A Menem se lo elogiaba con una frase que es el paroxismo de esto que roban pero hacen. Exactamente. ¿No? ¿Qué es? Ahí me parece que sobre mienten, ese, si sobre ese también, claro, mentira, sobre ese paraguas me parece que es claro, porque el peronismo también fue el capaz de hacer, de dejar una obra, ¿no? De avanzar, y fue el único sujeto capaz de poder deshacer esa obra. O sea, uno dice, los 10 años de menemismo fueron los 10 años de desmonte y de un gobierno peronista, un gobierno popular legitimado en las urnas, como hemos repetido varias veces en esa década, pero que fue capaz de tener esa vocación, esa voluntad medio férrea. Diálogos de la historia con esa idea, a mí me parece que hay varios extraordinarios. Hay una frase del caudillo, disculpen, uno han pasado tantos años que uno puede tomar, tener un poco de humor, una dosis de humor negro. Hay una frase que para mí es extraordinaria, que dice, que estaba en la tapa de la revista El Caudillo, que era el órgano de difusión de una agrupación muy, muy bonita llamada la AAA, que decía: las palabras son hembras, los hechos son machos. Totalmente. Claro, siempre lo digo. Sí, yo siempre. Sí. Claro, esto se lo digo a mi mujer. Cuando entro a casa, se lo digo a mi mujer y se hace silencio. Estás motivando una cantidad de intervenciones mías que la columna de Viñeki y la de Mariana va a quedar para otra oportunidad. No, tiro las dos y ya me, creo que ni siquiera tengo el cierre demasiado. Me voy con quien se desangra. Exactamente. Hay una segunda que para mí es la conclusión melancólica de todo gorila. Roban, pero hacen. Claro. ¿No? Ahí no hubo tantas risas. Y la última, que me parece que es que fue una campaña electoral que yo, cuando termine esta etapa, este ciclo histórico, sobre un momento político que yo volvería con amor, ¿no? Y si fuese historiador le pediría al CONICET que me financie una investigación larguísima sobre la campaña del 2009 y las testimoniales. Y ese ejercicio de voluntad que sometió Néstor Kirchner a un montón de cuadros y de jugadores de la política, que se resumía en una sola frase: nosotros hacemos. Así es. Hay varias cuestiones me vienen a la mente en esto que es muy rico. Una, con la cuestión esa, me gustaría que repitieras la frase esa del bruto y de que la buscaras tranquilo. Sí. La frase del bruto y del... La tengo acá. Sí. En realidad son dos y una completa la otra. Yo he visto malos que se han vuelto buenos, pero no he visto jamás un bruto volverse inteligente. Y la segunda es: no hay peor cosa que un bruto con inquietudes. Totalmente, que son muy buenas. Ahora, de todas estas cuestiones, de todas estas duplas, y esto alguna vez con algunos compañeros escribimos algo como un cuadro de doble entrada. Según tiempos y momentos, obviamente Perón decía lo que le convenía. Había momentos que le convenía decir que era piola juntarse con malos. Entonces decía que era mejor, o sea, que los malos. Había otros que le convenía aislar a los malos y quedarse con los brutos. Entonces decía, bueno, el bruto puede ayudar, pero el malo, ¿sí? Bueno, la argumentación. En esto Lenin era un maestro, vamos, cualquier político práctico que manejó esta cuestión, escribió 30 años sobre coyuntura y sobre táctica, de estas cuestiones iba tomando recodos según los momentos. Lo cual no quiere decir, para nada, que no tuviera una línea de pensamiento y una ideología, sino sencillamente que sobre alguna de las cuestiones se enseñaba ahí. Hay tantas que realmente podíamos hacer, pero a mí la que me divertió mucho por sus características históricas era la del león herbívoro. La del león herbívoro. Porque Perón dijo alguna vez: un general al que no le gusta la guerra es como un león herbívoro. Y entonces sus adversarios, en especial el gobierno de la Revolución Argentina, tomaron la idea de que él iba a sostener la guerrilla. Y un día Perón dijo: yo quiero que haya elecciones, soy pacifista porque soy un león herbívoro. Y resolvió el problema, digamos. Lo superó fácilmente, y ahí quedó lo del león herbívoro, que no sabía dónde venía. Él decía: el león herbívoro no existe. Y después decía: no solo existe, sino que soy yo y el conductor del movimiento. Martín Rodríguez Serrano. No. Me tiraste un pelotazo y corro en ojotas. Hagamos esto. Borremos ese no, que no viene. Nunca no al comienzo de una frase. Salvo que te niegues algo. Digo, no. Digo, ¿querés cerrar? Mejor no. Que decir es cerrar. Comienza espacio publicitario. Hola. Nacional Radio Pública. Nacional. La Radio Pública tiene futuro. Todos los sábados a las 20 horas, gratis, en el Ecuni, el mejor teatro. Hotel de Paso, sainete contemporáneo de Enrique Pernique, con dramaturgia de Araceli Arreche y dirección de José Cáceres. Espacio Cultural Nuestros Hijos, Avenida del Libertador, 8465, ex ESMA. Más información: www.nuestroshijos.org.ar. Teléfono 4703-5089. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. Una de la tarde, 22 minutos. En todo el país. Todos los climas. Todos los días. Nacional. A todos los argentinos. La radio pública. Soy Gala. Soy Marcelo. Soy Marisa. Soy Julia. Soy Francisco. Yo quiero tener 1 millón de amigos. Somos más de 60.000 en Facebook. Hasta los 100.000 no paramos. Nacional y vos, siempre amigos. Fin espacio publicitario. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Hola Weinfeld, habla Jorge de Leu. Muy buena tu nota de página. Ayuda a que no perdamos la memoria. Un abrazo grande, aguante la radio pública. Para la consigna, estaría bueno el último tren de Jaime Ross. Un abrazo. En nuestro Facebook, gente de a pie, Matilde Acuña, totalmente de acuerdo con el doctor Aguad y entiendo su indignación. Acá están fallando los controles del Poder Judicial, léase el Consejo de la Magistratura, el Congreso Nacional, la Legislatura Porteña, organismos que brillan por su ausencia. Deberían aprender del llamado Grupo A, que por mucho menos piden juicio político a diestra y siniestra. ¿Qué hacen nuestros legisladores? Buenas tardes, queridos amigos de Gente de a pie. Nilda del barrio de Villa Lugano les está mandando muchos besitos. Querido Mario, hay una contradicción, según informaron hoy. Gabriela Michetti iba a ir a una concentración que se hace por los talleres que se cerraron del francés, pero a su vez ella pertenece a un gobierno que cierra los talleres del Borda. No lo entiendo. Besitos, Nilda del barrio de Villa Lugano. En nuestro Facebook, Noemí Valcarce, este es Aguad el Bueno. Hola, para el programa de Mario Weinfeld, para las canciones Como un tren, en la versión de Viento con Luis Gurevich, del disco Guardado en la Memoria, un homenaje a Longeco. Gracias, Paula, de Villa del Parque. Pregunta a través de Facebook, Miguelina Moreno, ¿cuándo están en el Café de los Angelitos? Estaremos en el Café Los Angelitos el viernes, esto es pasado mañana, en el horario tradicional nuestro, de 12:30 a 14. Eso es Rivadavia 2100. Acá veo que dice Rivadavia y Rincón Street. O sea, podemos decir que es Rivadavia Corner Rincón. Rivadavia y Rincón. Rivadavia al 2100, de 12:30 a 14, en el horario tradicional, te esperamos. Una mirada objetiva. Una mirada objetiva. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Sergio Viñeschi, buenas tardes. Buenas tardes. Del Rincón del Recuerdo, vamos a hablar de la Junta Coordinadora Radical, que en realidad era la Junta Coordinadora Nacional. Así es. Pero era radical. Una particularidad, se le decía la coordinadora, como a los montoneros le decían la tendencia, la cámpora. Esto de poner el artículo femenino parece ser una característica. Esto no es demasiado importante lo que acabo de decir. La mazorca estaba también. Pero Chiche Helmut te hace una miniserie con eso. Ah, sí. La mazorca es importante. La mazorca también, sí. Sí. Nace en 1968, durante la dictadura de Onganía, por lo cual, en cierta forma, antecede a Montoneros. En, como organización, Montoneros la antecede. Se hace público en 1970, Montoneros. Y justamente son parte de ese clima de época, de juventud rebelde, etcétera, un poco en política, pero también con la aparición de los movimientos hippie, la Beatlemanía. No se sentían muy representados por Balvin, es lo que quiero decir. Y tampoco con la lucha armada. Por lo tanto, como una especie de conjunción entre esa rebeldía antiimperialista y, por otro lado, un espíritu institucionalista republicano, forman la Junta Coordinadora Nacional, que aparte es un nombre muy particular, ¿no? Junta Coordinadora. Y habían sido precedidos por la Franja Morada, que en sus inicios no era absolutamente radical. También la habían formado anarquistas, socialistas, y cuando en 1968 se funda la Junta Coordinadora, deciden, como una especie de acto de fuerza, que la Franja Morada va a ser un brazo del radicalismo. Hay dos libros, uno, Los herederos de Alfonsín, de Leuco y Díaz, que hablan extensamente de esto, y otro de Carlos Altamirano, Ensayos sobre la Transición Democrática. Digamos que son niveles distintos. Sí, sí. Digamos, sí, niveles dicho con el mayor respeto, pidiéndole disculpas todavía a Altamirano. Pero los dos libros, escritos en 1987. Sí. Por lo tanto, era un fenómeno que empezaba a interesar. Seguro. Y, de hecho, el Cedido de Alfonsín fue un bestseller, se vendió muchísimo. No tanto en Altamirano, pero circuló mucho en los ámbitos académicos. Entre los fundadores de este movimiento tenemos a Luis Changui Cáceres, Leopoldo Moró, Sergio Caracachov, Freddy Storani, Marcelo Sturin, Adolfo Sturin, Ricardo Campero, Enrique El Cotino Siglia, Facundo Suárez Lastra, Ramón Mestre. A mucha gente por ahí esto no le suena, pero de 40, los que andamos por 40 para arriba, no suena a todos. Todos ellos, de alguna forma u otra, ocuparon lugares centrales en ministerios, en el gobierno, fueron funcionarios. Y las consignas que tenían eran antiimperialistas, socialistas y muy críticos de Ricardo Balbín. En 1971 conocen a Raúl Alfonsín y son parte fundan con él el Movimiento de Renovación y Cambio, que tiene tendencias socialdemócratas, y se proponen renovar al radicalismo, que estaba hegemonizado por Balbín, el conservadurismo, en el que también estaba el que en ese entonces era llamado el chupete de la Rúa. En 1972, tan tempranamente como 1972, por primera vez la Franja Morada ganó la Federación Universitaria Argentina, la FUA, y prácticamente fue hegemónica de la FUA durante décadas. No lograron vencerlos ni el peronismo, ni la izquierda, ni la UPAU de la UCD. Solo de la Rúa pudo destruir la obra de la Franja Morada, que después de ese gobierno no volvió a poder pisar fuerte en una universidad. Con el golpe del 76 mantuvieron la militancia, de hecho también mantuvieron la FUA, primero la presidió Marcelo Marcó y luego Roberto Vázquez, y el 10 de septiembre del 76, uno de los fundadores, y también miembro de la PDH, que era Sergio Caracachov, es secuestrado y asesinado por la dictadura. Ellos tienen una militancia, por supuesto, no quiero decir tibia, pero de baja intensidad. Impulsan unas juventudes políticas multipartidarias para pedir el regreso de la democracia. Y durante la Guerra de Malvinas, la Junta Coordinadora Nacional, igual que Alfonsín, tienen una actitud crítica. Se oponen a la invasión de Malvinas. Durante la transición a la democracia hay como una explosión. Alfonsín primero derrota en la interna a los conservadores de... Ya no estaba Balbín, sino de la Rúa. Contini el candidato. Contini el candidato, sí. Y el candidato nacional, ¿no? El que llegó la lanta. Y a partir de ese momento se convierten en un movimiento de masas. Y digo movimiento de masas porque de la mano de Alfonsín, a cada ciudad que iban, a cada pueblo, en cada acto, eran multitudes las que iban y la juventud era la que los terminaba organizando. Y en ese momento la militancia de ellos era realmente una militancia que uno podría decir, esto, más allá de un sello, es... Hay miles de locales, hay miles de personas en universidades, en colegios secundarios, incluso habían llegado a tener algo dentro de sindicatos. Fue lo más cercano que el radicalismo logró de tener, no digo manejo de sindicatos, pero sí influencia. La juventud, la Junta Coordinadora Nacional, aspiraba a ir ocupando de a poco cargos con jóvenes idealistas, ir desplazando a los viejos cuadros. Y en ese movimiento, cuando asume Alfonsín, hacen una especie de buen maridaje con el primer ministro de Economía, que fue Ginsburg. Ginsburg decía, básicamente, no vamos a reconocer la deuda externa, es ilegítima. Y ese es un momento clave de la historia de la deuda, porque, como había sido contraída en dictadura, si el gobierno radical la reconocía, la legitimaba. Y Ginsburg estaba en esa movida, y cada vez que hubo manifestaciones en contra del pago de la deuda, la juventud radical movilizaba muchísima gente, pero muchísima gente, y dentro del partido se genera una interna, y cuando es desplazado a los 6 meses, Ginsburg, por Juan Vital Surruil, se genera la primera sangría interna, el primer descontento, la primera desilusión de esa primavera radical. Y ahí se suceden algunos actos, algunos hechos, que hoy en día resultarían muy extraños. Por ejemplo, ver como César Jaroslavski, que era un emblema de la época radical, iba, enfrentaba a la militancia y se comían los insultos. Le decían de todo. La juventud radical que apoyaba al gobierno y Otro que le pasó algo por el estilo fue el Changui Cáceres, que cuando se había elegido como sucesor de Alfonsín a Angelós, que para la juventud, para la Junta Coordinadora era como una especie de traición, un movimiento a la derecha, fue el único que se animó a ir a enfrentar a la militancia y se escuchó un cántico, como no tengo el audio, lo voy a decir, no somos derecha, no somos izquierda, somos la soberbia, somos una mierda. Un verdadero acto de autocrítica que no es algo que se haya visto mucho después. Se los tildó en varios lugares como los montoneros de Alfonsín. Eso era el epíteto. Y de hecho, un chiste que circuló por la enorme influencia que fueron adquiriendo. Facundo González Lastra, por ejemplo, fue intendente porteño. Enrique Cotinocine fue ministro del Interior. Y cada uno de estos tuvo cargos importantes. Un chiste que circulaba es, así como Perón tuvo que echar a los montoneros de la plaza, a la Junta Coordinadora Nacional hay que echarla de los ministerios. Quedan absolutamente pegados a la debacle de 1989, en que el gobierno se tuvo que retirar con anticipación, y aparte, con cada nuevo cargo que adquirían, iban resignando alguna consigna. Una declaración que quedó como simbólica fue cuando se votó la ley de obediencia debida, en que Freddy Storani dijo: la voté con asco. Uno se pregunta si votar con asco es más progre que votar sin asco una ley como esa. Pero ese era el rol que iban ocupando. Hacían todo, votaban todo, iban rumbo a la derecha que llevaba el gobierno de Alfonsín, pero con asco. Finalmente, hay muchas acusaciones. Se fueron convirtiendo en otra cosa una vez que salieron del poder. Hoy, Mario, en tu artículo de Página 12 decías que hubo una especie de bipartidismo que funcionó muy aceitadamente. Se habló mucho de pactos entre el Cotino Siglia y Barrio Nuevo en el sector salud, aunque nunca se probó, creo yo, del todo eso. Pero realmente fueron funcionales durante la época del menemismo. Y para el año 2008, a 40 años de la fundación, hicieron un gran acto y tenían un diagnóstico. El kirchnerismo se cae. Y como el kirchnerismo se cae, vamos a refundar el movimiento. Bueno, con un diagnóstico equivocado, es notorio lo que terminó ocurriendo. Ellos habían participado en los 90, junto con el Frepaso, en el impulso de la alianza, pero ya no tenían la relación de fuerza para imponer nada y terminaron siendo furgón de cola de la Rúa. E incluso el mismo Alfonsín ya cumplía otro rol. Alfonsín, por más que detestaba a De la Rúa, lo terminó bancando casi todas las políticas que él imponía. Y finalmente la muerte de Alfonsín en el 2009 los termina de sepultar. De hecho, la reaparición del apellido Alfonsín con Ricardito los encontró divididos. Yo podría terminar con otra frase de Perón, para seguir con la de Martín, esa que decía: el 2000 nos encontrará unidos o dominados. Bueno, el 2012 a la Junta Coordinadora Nacional no los encontró ni unidos ni dominados. No los encontró. Muy interesante tu columna. Dos salvedades. La primera, un error que cometí, en que incurrí yo y no vos, al comentarte la interna. Contín era el líder de la facción balvinista, pero aquel que compitió o intentó competir con Raúl Alfonsín, la interna de 1982, fue efectivamente Fernando de la Rúa. En eso vos lo comentaste bien. Yo te hice una acotación y fue incorrecta. Respecto, voy a señalar, no suelo hacerlo, pero voy a señalar, no sé si una divergencia, pero un matiz, respecto del punto de vista, digamos, de la historia de la Coordinadora Radical, porque me pinta. Vos señalaste bien su trayectoria, señalaste bien su origen militante, que es muy importante, su lucha contra la dictadura, que también lo es. Yo tal vez creo que hay, como fuerzas políticas que cumplen un rol, fuerzas o grupos políticos que cumplen un rol, que después, bueno, la historia los desacomoda, los deja medio orsay, digamos, o sea, se mueve la cancha y no uno, o uno se mueve un cachito y la cancha se mueve también, y quedan indeciblemente offside y algunas cosas pasan. Y por otro lado, como suele pasar en cualquier enumeración general respecto a un colectivo, tal vez no todos los dirigentes sean iguales y hayan hecho lo mismo, y tal vez no lo fueron nunca. Tal vez Enrique no sigue a un articulador, un hombre de bambalina, que en realidad nunca quiso ser funcionario, a diferencia de los demás. No quiso ni ser ni funcionario ni legislador. Los otros querían ser las dos cosas para hacer política, como hoy tienen los de la Cámpora. Coti quería estar entre bambalinas. Coti siempre quería ser el operador, el tipo, el negociador. Alfonsín lo puso a Coti, como lo puso a Jesús Rodríguez, en los últimos momentos de su gobierno cuando no tenía quien poner. O sea, que el cual ser ministro era inmolarte. Y los tipos fueron. Muchos de ellos tuvieron una gran lealtad con Raúl Alfonsín, una enorme. Empezando por Nocilla, un tipo difícil, con mucha... tipo duro de la política, un tipo con acuerdos con el poder económico, un tipo, digamos, de contubernios, en fin. Y a la vez un tipo que tuvo una lealtad. Y ojo, que también era ruista, porque eso se permitía eso. Pero que tenía una lealtad personal con Raúl Alfonsín, que uno que ha hecho política valida esas cosas. Valida cuando el jefe está viejito, cuando ya no mueve nadie. Y hay algunas personas que se acercan. Raúl Alfonsín tuvo la capacidad de tener esa cosa. Y a su lado también están muchos dirigentes que yo especialmente no estimo. O sea, que no es que odien, y estos no son mis favoritos, pero que le eran muy leales, como Mario Brotherson, como Juan Vital Surruy, que estaban siempre con él. Y otros que sí me caen muy bien, como Aldo Neri. Digo, esos estaban siempre con el hombre. Y el hombre ya estaba de vuelta, digamos, y lo acompañaban, y le hacían pie Federico Pollack. Digo, esta es una parte, ¿no? Digo, la otra parte es que hubo, digo, por ejemplo, hay figuras como Leopoldo Moró que siempre mantuvieron un fueguito militante, a pesar de las posiciones. Yo no creo que sean iguales la trayectoria de Moró que de Coti, por ejemplo. Es decir, yo creo que la trayectoria de Moró, un tipo militante, un legislador, un orador descomunal, uno de los mejores oradores parlamentarios de la Argentina, olvidado, por cierto, tipo muy militante. Federico Storani votó con náusea. Lo que uno se enojó con Federico Storani, con quien uno tenía afinidades, por así decir, cuando votó la ley de violencia de vida y dijo voté con náusea. Pero Federico Storani renunció al gobierno de la Alianza cuando Ricardo López Murphy anunció su programa económico. Y el tipo era ministro del Interior y renunció. Pegó un portazo y se fue ante una medida. ¿No? Digo, ¿qué quiero significar con esto? Una vida política compleja de un colectivo que obviamente terminó su función, fracasó, ¿no? ¿Qué quiere decir fracasó, no fracasó? Digo, no, vos tampoco lo dijiste, ¿eh? No, estoy alargando una cuestión y comentando casos personales, cada uno tuvo su historia. Facundo Suárez Lastra se secó al Ferpaso, ahora es casi un dirigente de la derecha radical, cada uno tiene su historia, pero digo, en ese carril ni todos fueron iguales, ni todos hicieron lo mismo. Y hay una lógica militante y de pertenencia que es interesante, que uno valida. Seguramente Martín Rodríguez pensaría cosas parecidas sobre esto. Martín, que tiene un respeto por la acción política, por el compromiso, por la militancia, que tiene sus pros y sus contras, ¿eh? Es decir, que no quiere decir que vos por ser leal a un líder seas acertado en política. Es una característica. Bueno, ahí se plantea un problema, ¿no? Porque uno se propone una lealtad a un líder y tal vez otra lealtad a una causa. Total. ¿Y qué pasa si el líder abandona la causa? En todo caso, hay dirigentes como el Changui Cáceres que, en medio de todas las críticas, se retiró de la política y ahí se mantuvo. O uno que no está entre los fundadores de la Junta Coordinadora, pero que sí fue un militante importante, como Carlos Raimondi, que en su momento se fue y hoy en día es una persona que tiene vigencia política. Son, no sé si llamar que esto fracasó, pero sí se lo comió a todo este movimiento una lealtad hacia el Estado, una lealtad hacia la lógica de gobernar. No sé, en todo caso lo que fracasó sí, se retiró muy disminuido en su popularidad, es aquel gobierno de Alfonsín y luego cayeron de vuelta con De la Rúa. Sergio Viñeque. Transitando la noticia. Gente de a pie. Gladys, por favor. Sí, el pedido en Facebook de Alesa, de Jaime Ross. Nadie me dijo nada. Sí, ya está, si nadie te dijo nada. No. El último tren pasaba, martes de madrugada, y yo la pasé durmiendo. Pues nadie me dijo nada, el tren que pasaba el martes, las vías abandonaba. Y nunca llegué a la cita, y nunca volví por ella, y aquí estoy en lecho ajeno, en brazos de una botella, resucitando en el techo los mimos de la más bella. y nadie me dijo nada. Nadie me dijo, nadie me dijo nada. Nadie me dijo nada. Nobody told me nada. Nadie me dijo nada. Gente de a pie por la radio pública. Comienza espacio publicitario. Va la radio pública y viene nacional. La radio pública. La radio pública tiene ida y vuelta nacional. Luciano Pereyra presenta su nuevo trabajo, Con Alma de Pueblo. Últimas localidades, 4, 5, 17 y 18 de agosto. Nueva función, 19 de agosto. Entradas a la venta a través de Ticketek y en el teatro. Con tu tarjeta Visa y Mastercard de Banco Industrial, tenés un 15% de descuento y hasta 3 cuotas sin interés. Para más información, www.bancoindustrial.com.ar. Luciano Pereyra, en el Gran Rex. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. Una de la tarde, 44 minutos. Este aire cuida tu voz. La radio. Radio pública. Todo el país. Nacional. La radio pública. Fin espacio publicitario. La joven militante Mariana Enríquez. ¿Qué va a hacer, no? La Enríquez. La Enríquez. Y sí, bueno, no voy a decir nada de esto, de poner el la antes de las cosas, porque después se ofende la gente cuando no debería. Pero es tipo la coca Sarle, ¿no? Como una cosa así. Les voy a recomendar un libro bastante extraño con el que lo terminé anoche y la pasé muy bien, pero al mismo tiempo quedé un poco desconcertada por la minuciosidad y la pasión que le ha puesto Daniel Riera, que es su autor, a esta crónica que se llama Ventríloco, gente grande que juega con muñecos. Daniel Riera es uno de los editores de Barcelona, es también novelista, poeta, edita es multifunción total, edita una colección de crónica muy buena en la editorial Libros del Náufrago, y además es ventrílocuo, desde hace muy poco, desde 2008. Su nombre artístico como ventrílocuo es Paco y Oliverio. Él es Paco, Oliverio es el muñeco. Y originalmente él entró a el mundo de los ventrílocos con una meta fija de tiempo, era un año. Sí, con la idea de aprender algunas técnicas y qué sé yo, para conocer el mundo desde adentro, pero sin imaginarse de que iba a terminar apasionado por este mundo. Cosa que, bueno, es una cosa muy, muy, muy extraña, ¿no? Él se enojaría conmigo y probablemente si me escucha se enoja porque digo que es muy extraño, pero es muy extraño. Radial no es. ¿Eh? Para la radio no es. Para mí es como, sí. No es una historia enciclopédica de la ventriloquía, se dirá, el libro, sino más bien es un recorrido personal por este mundo a partir del momento en que él le dan su primer muñeco, no, el muñeco, Oliverio, que se lo regala o se lo hace una señora, que tiene un nombre peculiar también, se llama Jesús de la Cruz Rivera, pero mujer. La Rivera, le decía. La Rivera, sí, así estamos. Falta la Jesús. Que tiene un hijo ventríloco de 8 años llamado Zahir. 8. Bueno, no sé si se llama Zahir de verdad o es el nombre artístico, pero no importa mucho en esta cuestión. No, seguro. La cuestión es que él, entre su propio recorrido de ir aprendiendo las técnicas, etcétera, etcétera, va también contando un poco la historia de los ventrílocuos argentinos, pero desordenadamente. Por eso digo que no es enciclopédico, sino más bien cuando se va metiendo en el mundo le cuentan de este tipo, del otro. Y así van apareciendo personajes increíbles. Su maestro, por ejemplo, su maestro ventríloco es Miguel Ángel Lembo, que es tipo maestro zen, que le dice cosas del tipo: el verdadero ventríloco se entiende con su muñeco porque se está entendiendo a sí mismo. ¿Ah? Anda a discutir eso. La gracia es generar la ilusión con lo mínimo posible. El verdadero ventríloco es el austero. porque están en contra de los muñecos que tienen, que le sacan la lengüita. Yo no tengo idea, todo esto me entero en el libro, no sé si vuelan los muñecos, no sé. Pero bueno, hay que tener cuenta que sí. Después aparece también en el libro, en la crónica, Cecil Charré. Algunos se van a acordar de ella, la chica de telejuegos, de pelo largo. ¿No se acuerdan de telejuegos? No han tenido infancia ustedes. Realmente yo no sé qué hacían. ¿A qué edad? Martín se acuerda. Claro, ¿a qué edad había que tener infancia? Y bueno, podían ir. Bueno. Una pregunta delicada. Yo me acuerdo de Tatín. Tenía un perrito, Cecil Charré, que ladraba no sé qué. Bueno, parece que ella tenía el don de la polifonía, que porque no todos los ventrílocos pueden hablar, algunos emiten voces animales. Ella era una. Vive en Córdoba, ahora está con su marido titiritero, recuerda en Córdoba. Pero quizá el que tiene más lugares es el señor Chasman. Es un muñeco chirolita. Ricardo Gamero se llamaba, de verdad. Y tú ves... ¿Chasman o chirolita? El muñeco, ahora le voy a explicar. El muñeco y su... Son uno. Bueno, parece que cuando uno lee toda la parte de Chasman es casi como entrar en un tango. Miren, por ejemplo. Empieza su carrera en el 53 en el Parque del Retiro. Y supuestamente se queda con Chirolita, porque cuando estaba trabajando en el parque japonés, no le pagan. Entonces él, como parte de pago, él trabaja de ventíloco y de mago, le pagan como mago, como ventíloco no, y como parte de pago, supuestamente, ¿no? Hay muchas leyendas alrededor de Chasman. Se queda con Chirolita. Luego hay otro momento del libro que es fascinante, cuando van en búsqueda del más veterano de los ventrílocos argentinos que está vivo, que es el señor Wilson de Caro, de Wilson y Panchito. Lo terminan encontrando en un geriátrico, pero bien, no es sordio. Está en el geriátrico, es un hombre grande, está bien, la pasa bien, es un lindo geriátrico. Y les cuenta que su hija le quemó el muñeco en un brote místico que tuvo y pensó que el muñeco era dañino y se lo quemó y a Martín de ese momento. Es todo así. Es absolutamente fascinante. Y sobre todo, es fascinante porque en general la crónica, pero esto lo digo totalmente en serio, hay como una cosa sobre todo de los cronistas jóvenes que tienden a buscar en la crónica la otredad marginal, digamos, ¿no? Entonces hacemos la crónica sobre los raperos de los barrios carenciados, ¿me entiendes? Y buscar ese tipo de borde. Y hay otros bordes que no conocemos y que están muchos más cercanos y que terminan siendo mundos vastos y fascinantes que no tienen ninguna visibilidad. Y cómo se lo toma además éticamente este mundo. Por ejemplo, hay un momento en el 2007 que describe en el que Chasman murió a fines de los 90. Y otro ventrílocuo que se llama Karim decide retomar a Chirolita. Y se arma un desastre en el mundo de los ventrílocos, porque lo que dicen es, y se toman posición, ¿no?, que los muñecos no existen sin sus dueños, digamos, mueren juntos. Incluso hay algunos que piden ser enterrados juntos. Son absolutamente inseparables. De nuevo pregunto, ¿quién es el que pide? Antes de morir. ¿Quién pide? ¿Chasman? Antes de morir. ¿El ventrílogo o el muñeco? Quiero que me entierren con... El muñeco lo pide. Es clarísimo. El muñeco, antes de morir. Incluso cuando... Son como viudas indies. Cuando se publica la noticia de que Karim va a retomar el trabajo y va a volver a desempolvar a Chirolita, reproduce en el libro Daniel Riera todos los comentarios en la página web donde aparece esta noticia. Y hay gente diciendo cosas como, pero supuestamente estaba enterrado con Chasman, ¿qué hicieron? ¿Violaron la sepultura? ¡Qué horror! Bueno, así gente muy mal, totalmente desconcertada. Karim, que es este hombre, es un hombre que dice que él no tiene relación con sus muñecos, que para él son herramientas de trabajo, que cuando está, que cuando loco. Está loco en este contexto. Que lo saca, que no lo saca de la caja cuando vuelve a su casa, porque supuestamente hay que sacarlo de la caja y ponerlo, él lo deja ahí. Que no son sus hijos, básicamente, y por esto dentro del mundo de los ventrílocos está un poco aislado. Sin embargo, su testimonio consta acá como cualquier otro. E incluso, para que uno vea lo amplio que es el mundo de los ventrílocos, aparece un capítulo muy, muy... muy simpático, es la amistad de Perón con un ventríloco fugaz, una amistad fugaz que tuvo en Ciudad Trujillo con un ventríloco que se llamaba Paco Miller, y Daniel Riera consigue que el hijo de Paco Miller, también ventríloco, desde Panamá, le mande la foto de Perón con este señor diciendo a mi amigo Paco, mire, ¿con qué hablaba? Hablaban ahí. A Perón disfrutaba mucho del show, la pasaba muy bien, estaban en el hotel y, en fin. Eran tres. Eran tres, sí. Y bueno, todo así, esto es capítulo por capítulo. Ustedes imagínense, es lo que puedo contar en así en un breve resumen de este libro totalmente apasionante y muy bien escrito, porque Daniel escribe muy, muy bien. Y les que los quería dejar nada más con un poco de la técnica, que él reproduce un poco de cómo es la técnica del ventrílocuo. Y ustedes miren el nivel de especificidad. Dice, las consonantes bilabiales, oclusivas como la P y la B, nasales como la M, y las fricativas sordas, F, o sonoras B, son imposibles de pronunciar sin mover la boca. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Por ejemplo, en lugar de la B y la B, los ventrílocos usamos la G. Nuestros muñecos no dicen me voy de vacaciones, sino me voy de gacaciones. Estas son las clases que él... No es que es gangoso, sino que no pueden pronunciar. Dice, porque no pueden... Podés, pero tenés que mover la boca. Claro. Para lograr la ilusión de no mover la boca, no se pueden pronunciar. O, por ejemplo, en lugar de la M, los ventrílocos usamos la N. Nuestros muñecos no dicen a comer manzanas y mandarinas, sino a comer manzanas y mandarinas. Y recomienda que si uno va a hacer una rutina que no es improvisada, o sea, que la escriba, tenga esto en cuenta, porque si no se encuentra con que tiene que decir papá y mamá y no se puede. Entonces hay cosas que el muñeco tipo papá y mamá se le va a hacer muy complicado. En fin, Ventríloco Gente Grande Juega con Muñecos, de Daniel Riera. Libro notable que les recomiendo en todo sentido. Muy bien escrito, un mundo para mí desconocido, absolutamente apasionante. Y la seriedad con la que se lo toma es te termina desarmando, la verdad. Un recuerdo que me viene a la mente, que lo tenía arrumbado, porque me viene a la mente con esta columna tan sugestiva, porque es un mundo de fantasía, el del claro. Ventrílocuo, el muñeco, la figura, esto que vos decís, bueno, que vive con él. Hay alguna, esto anima, las fantasías, la vivencia del muñeco. Un episodio de una serie que ahora creo que están pasando, reiterando, por Canal Encuentro, una serie hiperclásica que era Alfred Hitchcock Presenta, ¿sí? Bárbaro, precioso, de media hora, con unos relatos notables, súper, súper inteligentes y notables. Y había la historia, y no todos eran exactamente de suspense, la mayoría lo era, tenía una cosa, pero había otros factores. Y había una de una mujer, no me acuerdo las peripecias, pero que se enamoraba de un ventríloco, muy buen mozo el ventríloco, que tenía un muñeco muy feucho, como suelen ser muchas veces para despertar ternura, que el muñeco era muy feucho, muy ingenioso, y el tipo era muy apolíneo, muy notable y muy serio. La mujer se enamoraba y le tiraba algunos ganchos, y el ventríloco no le daba bolilla por algún motivo. No le daba bolilla, y entonces ella un día se jugaba y entraba al camarín. Y este aquí, que el ventríloco era el enano. Era el pequeño, el que hacía de muñeco, era el ventríloco. O sea, el buen mozo era un muñecazo. Y el feucho, cosa, era el... Siniestro. Yo te dije, bueno, era Hitchcock. Era Hitchcock. Mariana Enríquez. El sentir de la sociedad. El sentir de la sociedad. Gente de a pie. Una frase de Perón arquetípica que llega al Facebook a Gladys, el equipo y el tema de salida. Marcelo Lavajos lo publicó, Perón sobre los malos y su utilidad. Hasta los mejores ladrillos se hacen con bosta. Equipo y salida. Cómo no, en la producción Enrique Quique Benelli, María Suárez Araujo y Esdenca Sandoval. En la coordinación Néstor Pichiborro, la operación técnica de Analía Pinat. En el control central estuvieron José Gallego Veiga, Eduardo Pérez, Carlos Damario y Francisco Pancho de Serio. Y el tema de salida con trenes y todo. Nos vamos con una de Gina Easton, pedido por Silvia Floresta, El tren de la mañana. Volvemos mañana a 12:30. Chao.